Isegui, buenas tardes, Patricio. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Patricio, sabemos que sos un compañero, un colega, se podría decir, que te paseás por algunas radios y también ejerces el periodismo escrito, has escrito también material muy, muy interesante. Sobre todo con envenenados que nos dejó un poco perplejos a todos los que nos fuimos enterando, porque por ahí algún dato siempre te falta y algo siempre te conmueve. Así que bueno, queríamos hablar sobre la cuestión específicamente de cómo viene esta dirección de agroecología, de la que se ha hecho el anuncio desde Agricultura Familiar, pero también de todo lo demás, cómo evitarlo, Patricio. Sí, bueno, primero gracias por la charla y el espacio. Bueno, eso fue algo que informé la semana pasada, lo de la Dirección de Agroecología. Básicamente me llega de fuente del Ministerio de Agricultura. Bueno, en realidad fue la habilitación para poder contarlo, ¿no? Esto ya lo sabía hace más o menos un mes, entre otros cambios que se vienen, y la verdad que me parecía difícil no darlo a conocer, ¿no es cierto? Porque realmente es una novedad positiva. Estuve presionando bastante para eso, para que se haga público, porque me parece que en un momento en el que de repente se está discutiendo, sobre todo, ¿no es cierto?, en lugares como La Pampa, ¿no?, con lo que ha pasado con los agrotóxicos, la posibilidad de tener una política de Estado, digamos, que vaya en esa dirección, parecía como imposible sostener el silencio, ¿no es cierto?, y no contarlo. Así que bueno, es una buena novedad, falta obviamente la oficialización, pero es un paso meramente administrativo, ¿no? Eso ya está definido y bueno, va a tener una articulación con RENAMA, que es una red de municipios que promueven la agroecología, también hay grupos de productores en particular, de modo que bueno, se va a usar esa experiencia para llevarla directamente al nivel de la política pública. Municipios y productores también, hay que mencionarlo, municipios y productores en RENAMA. Sí, estaba preparadísimo, mira, agazapado para preguntarte por RENAMA, porque salta enseguida cuando uno empieza a indagar las experiencias de RENAMA y cuánto pueden llegar a tener que ver con esta dirección de agroecología, sí, o con el futuro del modelo en Argentina. Patricio. Sí, bueno, la experiencia de RENAMA es de muchos años, creo que llevan más de una década, hoy son casi una treintena de grupos de productores, también municipios en Argentina, en Uruguay, una experiencia de RENAMA en España, si mal no recuerdo, y la articulación es lógica si se quiere, porque bueno, la dirección de agroecología va a quedar a cargo de Eduardo Cerdá, que es justamente el presidente de la red, con experiencia en todo el país, aunque quizás por ahí los casos más visibles son Gualeguaychú, en Entre Ríos, porque es un municipio que aparte de adherir a la red, forjó, digamos, un esquema de producción y de abastecimiento de lo que serían los organismos públicos a través de producción justamente agroecológica, ¿no? Ellos tienen un plan de alimentación seguro y soberano que ya lleva un par de años, y bueno, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en la articulación del Estado con los privados, y también está el caso de Guaminí, en provincia de Buenos Aires, con lo que es la producción de harina, por ejemplo, y demás, también un municipio muy avanzado en lo que es agroecología. Así que son experiencias concretas que suman mucho, estamos casi en 100.000 hectáreas, hay alrededor de 90.000, un poquito más, en producción agroecológica en Argentina, y de hecho el último censo agropecuario que dio, está empezando a dar algunos números, estableció que ya hay un nivel de establecimientos rurales que hacen esta práctica sustentable que ha crecido mucho, ¿no? Que es, además, uno de cada 50, ¿está bien lo que digo? Está muy afilado usted con los datos. No, pero bueno, es que ya te digo, uno empieza a escarbar apenas la superficie. Acá el que no se entera, la que no se entera es porque no quieren, Patricio, ¿eh? Es cierto, sí, hoy por ahí sí. Hoy no hay excusas. La verdad es que vos estás marcando que es festejable la aparición, la posibilidad y la concreción de esta dirección de agroecología, y si lo pensamos 5 años para atrás, era festejable que se pudiera llegar a discutir el modelo de producción de alimentos en la Argentina. Exactamente. De hecho, todo indica que va a ser dirección, pero hubo un intento de hacerlo secretaría, que hubiese sido muchísimo más amplio, obviamente, hubiese dependido directamente del ministro, pero en este caso no, va a ser como dirección y va a quedar a cargo de lo que es, digamos, bajo el paraguas de lo que es agricultura familiar, ¿no? Que se está reestructurando también, pero bueno, es histórico, ¿no? Es inédito, es algo que no se hubiese pensado. ¿Se puede pensar en una articulación con las agriculturas familiares de todas las provincias, con algunos INTA, con otras instituciones intermedias, Patricio? Sí, sí, va a haber una integración, seguro. De hecho, si ustedes observan, se ha intensificado mucho la propuesta del INTA en lo que es producción agroecológica, hay programas todos los años, hay algunas iniciativas online, de hecho, que siempre quedan como las vacantes se agotan enseguida. Es un momento muy particular para justamente un tipo de producción necesaria en un país en donde la contaminación es lo que manda, ¿no es cierto?, en lo que es el modelo agroindustrial. De modo que, bueno, es una buena expectativa y creo que también hay una lectura política apropiada en que hay una demanda real de este tipo de producción y también con posibilidades de una exportación a gran escala, ¿no?, que es un poco también lo que explica muchas veces Eduardo Cerdá. Claro, bueno, ahí está. En un momento dijimos, uno de cada 50 productores en la Argentina ya está detrás de un modelo que sea sustentable en el tiempo y que además garantice la salud de quienes vamos a consumir los alimentos que ahí se producen. Y vos dijiste en un momento que de alguna manera forzaron estos productores o entidades como el RENAMA, forzaron la situación, forzaron la aceptación. ¿Cómo fue este proceso, Patricio? Bueno, lo cierto es que ha crecido muy fuerte a partir, creo, la actividad agroecológica, creo también a partir del daño en evidencia que genera el modelo transgénico, ¿no es cierto? Me parece que hay una decisión interesante de muchos productores de empezar a entender también la afectación que tienen en términos de matriz económica, ¿no? Estamos hablando de un modelo muy costoso para el pequeño y el mediano, ¿no? Las semillas son caras, ni hablar de los agrotóxicos que cotizan en dólares a partir justamente de una fórmula que depende de la cotización internacional del petróleo. Realmente es un modelo excluyente para los que no tienen una espalda amplia a nivel financiero, ¿no? O sea, esto es a beneficio del pool de siembra, básicamente, o de los grandes terratenientes. Entonces creo que en ese estado de situación muchos productores están entendiendo justamente que la única manera de sobrevivir también es no solo generando, por supuesto, alimentación sana, sino al mismo tiempo bajando mucho los costos, ¿no? En eso Cerdá es muy claro en las entrevistas que él da. Yo lo entrevistaba justamente el año pasado y me decía que por lo menos el 60% del costo se achica en cuanto se excluye el uso de agrotóxicos, por supuesto, y también la siembra de semillas transgénicas, sin perder rendimiento, ¿no? Que eso es lo interesante también. Él dice, bueno, el primer tiempo, por supuesto, cuando hay una migración, se va a notar el impacto, pero después los rindes son similares o superiores, con una cotización diferente de la producción, porque, bueno, el alimento agroecológico u orgánico en el exterior se paga mucho más, por supuesto, que el forraje que estamos vendiendo en la actualidad. Claro, claro. Algunas personas observan que esto puede no ser seguro o no ser necesariamente así en todas las zonas o en todas las regiones de la Pampa húmeda, que hay distintos suelos, que hay distintos rindes de manera natural. ¿Esto es así o se puede relativizar entendiendo que cada zona va a tener un rinde acorde justamente a las condiciones de esa región? A ver, la agroecología no necesariamente es un paradigma cerrado y no es un paquete, digamos, ¿no? Lo que hoy tenemos es un paquete tecnológico, claro, que le dicen, ¿no? El agrotóxico, sí. Lo que hace la agroecología es entender que hay una interrelación entre el productor, la tierra, los elementos, ¿no es cierto? Y rescata eso que era la vieja práctica de agricultura que conocíamos, ¿no? O sea, no existe la cuestión del monocultivo, por ejemplo. En eso es muy interesante la explicación que da el mismo Cerdá. Yo invito a que busquen material de Cerdá, por ejemplo, en YouTube y demás, donde hay muchas de sus conferencias, donde él explica muy bien. Dice, si vos tenés un campo, ¿no?, de miles de hectáreas de un solo producto versus uno que tenés interrelación, ¿no?, de ganadería, de cultivos, tenés rotación y demás, el bicho, la plaga, que es lo que en definitiva se busca combatir con los agrotóxicos, ¿no? Digo, ¿qué es lo que elige para comer? ¿El lugar donde vos tenés miles de hectáreas de una sola cosa o donde tenés de repente una combinación que le dificulta un poco más justamente el ataque? Se tira de cabeza al monocultivo, ¿no? Y ahí es donde tenemos un poco la explicación de por qué existe esta demanda, llamémosle malezas resistentes, insectos, lo que ustedes quieran, de agrotóxicos, básicamente, porque estamos rompiendo un orden natural de las cosas. No existe miles de hectáreas de una sola planta, ¿no es cierto? Básicamente en la naturaleza, eso no se da de esa forma, eso lo ha articulado este modelo. Y bueno, ahí, en esa rotura de esos equilibrios, es donde surge justamente la necesidad de aplicar estas auténticas bombas químicas. La agroecología propone otra cosa, como yo le decía, articula distintas actividades, ¿no? Ya no es un campo de monocultivo. Se hace agricultura, por supuesto, me refiero a labranza de la tierra, se hace ganadería, se hace tambo, vuelve el peón al campo, ¿no? Vuelve el trabajo al campo, básicamente. No se vacían para hacer los desiertos verdes, donde lo único que pasa es una avioneta o un bosquito. Entonces, es cambiar el paradigma y también cambiar la relación, recuperar la relación justamente del hombre de campo con el campo mismo, ¿no? Mirá, vos sabés que lo he visto, yo he tenido oportunidad de andar ahí, tengo oportunidad con otros trabajos de andar ahí por Tus Pagos, por Trenquelauquen, y vemos cómo los puestos tienen el candado puesto y han cortado los alambrados para que las cosechadoras pasen de un cuadro al otro o de un campo al otro inclusive, y sí, no encontrás un paisano, pero por muchos, muchos kilómetros o por leguas a la redonda no se ve persona alguna, menos laburando. Así que y el que encontrás está precarizado, aparte. Bueno, ese es otro tema. Encontramos claro, algunos números medio en rojo, podríamos decir, para no usar la tradicional trabajo en negro, en la sí, Argentina, con los últimos los últimos relevamientos que se han hecho ahí por parte de Huatre y etcétera. Patricio, sí, la verdad es que lo explicás muy bien, es muy sencillo de entender. Asistimos tal vez a la apertura de un nuevo ciclo donde por lo menos se puede estar hablando, se puede estar poniendo el bidón de glifosato sobre la mesa, o ya estaba sobre la mesa, mejor dicho, con la llegada de muchos alimentos. Y te iba a preguntar por tus libros, por Envenenados y por otro que tiene un nombre que da mucho más miedo todavía, que es Agrotóxico, Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial. Vamos a hablar de política directamente, Patricio. Hay un poco de todo, sí, la realidad es que, bueno, Agrotóxico quizás tiene un sentido simbólico de la misma palabra, porque fue la palabra que en su momento se prohibió utilizar, ¿no? En claro, la gestión anterior en el INTA y demás, era la palabra que no se podía mencionar, pero también como una idea de englobar bajo ese concepto justamente el modelo de producción que tenemos predominante, ¿no? Tóxico en el sentido de justamente la utilización de sustancias, la aplicación, la siembra de semillas modificadas para resistir específicamente esos venenos, transformaron lamentablemente una actividad como la agricultura, con todo lo que significa, ¿no? Eso de cultura justamente en un proceso simplificado de meramente fumigar, ¿no es cierto?, pulverizar o como le quieran llamar, los campos, vaciarlos prácticamente de diversidad, por supuesto, y transformar a la tierra en mera productora de commodities, de forrajes, ¿no? Por supuesto, en una articulación que se da entre el sector privado con el sector público, ¿no? Hay un vínculo directo con los gobiernos, con los municipios, no tenemos que irnos muy lejos, tanto a través de la caja que genera justamente el modelo, como al mismo tiempo las situaciones de poder que surgen también de la interrelación con las compañías. Digo lo del laboratorio en un punto porque, bueno, el libro expone a través de distintas entrevistas el vínculo y el predominio que tienen compañías como Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, ¿no?, con organismos de gobierno, con universidades públicas, mediante los cuales a través de distintos convenios se han ido habilitando procesos que son realmente experimentos en nuestro territorio para que después esas mismas empresas los coloquen en el resto del mundo. Hay que pensar que Monsanto, Bayer, por ejemplo, hacen toda su investigación de transgénicos en la provincia de Buenos Aires, ahí muy cerca de Pergamino, por ende todo lo que es la gama de semillas resistentes a distintos productos son justamente experimentadas, probadas en los laboratorios de la empresa y también a cielo abierto justamente en esa zona de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y así hay muchos casos de empresas que trabajan de esta manera en Argentina, justamente haciendo uso, usufructuando el proceso de conocimiento que generan las universidades públicas. Tenemos muchas universidades, también científicos del CONICET y demás, que hacen investigación para estas empresas. Claro, claro. A veces cuesta, ¿no es cierto? Más para uno que viene de la educación pública, justamente poner el dedo en esa llaga, que es decir, bueno, Lamentablemente también la universidad pública o el conocimiento que se generan de organismos públicos está al servicio de estas compañías que después hacen negocios en todo el mundo y nosotros en un punto estamos solventando ese funcionamiento, ¿no? Estamos siendo el laboratorio, el tubo de ensayo de todos esos productos que después van a vender sí. por el resto del mundo o van a tratar de colocar, porque hay que decir que también así como se las mandan acá, en otros lados también empezó a generarse resistencia. Patricio, vimos la otra vez hace poco hablábamos con una referente y con una comunicadora de los pueblos huichí de allá del norte salteño, del Chaco salteño, con Nancy López, y nos contaba que ella vio cómo en los 80, cuando era una niña y no se sentía pobre porque tenían el monte a disposición los huichí, empezaron a tumbar el monte. Y se podría decir que en Argentina pasó, y cuando llegaron llegó el mediados de los 90, explota este modelo, este paquete tecnológico del que estabas hablando hoy más temprano, se empieza a imponer rápidamente y de ahí en adelante, bueno, también se aceleró el desmonte en la Argentina, justamente específicamente para seguir adelante con el monocultivo de soja. ¿Qué fue lo que pasó, si hacemos ese raconto temporal, más o menos, que yo tengo en mi cabeza, qué fue lo que pasó en los últimos años? No, se ha intensificado la producción de tanto de transgénicos en general como el desmonte para otro tipo de agricultura. Los números se nos ponen a la Argentina, creo que en el top 10, ¿no es cierto?, de los países que más desmontan a nivel mundial. La realidad es que no solamente ha sido la cuestión, por supuesto, de la soja y el maíz para exportación, o quizá para uso también industrial, ¿no es cierto? Por ejemplo, el maíz es el que genera, de ahí se genera el jarabe de maíz de alta fructosa, que es el azúcar barato que hoy encontramos en gaseosas, en golosinas, en muchas cosas. Sino que también hay que pensar que cada vez que hablamos de biocombustibles estamos hablando también justamente de superficies que se desmontan para la siembra de transgénicos que después van a parar a los surtidores, ¿no? Es curioso cómo la industria y también los gobiernos, ¿no es cierto?, enmascaran esto de un modo que nos hacen sentir cada vez o intentan transmitirnos que somos más verdes, ¿no es cierto? Nos hablan del corte de etanol como una cosa, mirá las naftas, ¿no? Ahora tienen un componente bio, ¿no es cierto?, que lo que hace es utilizar menos petróleo, bueno, estamos hablando de otro tipo de componentes. La realidad es que todo surge de este mismo desmonte, ¿no? Entonces lo que no se usa para exportación o se usa para la industria de la alimentación, como decía el jarabe de maíz, va a parar a los surtidores y al tanque de los autos. Así que es un modelo que se ha expandido justamente a fuerza de ampliar la frontera agropecuaria, ¿no? Yo un poco en Envenenados comentaba en su momento, Envenenados salió en 2013 y se actualizó en el 2017 y en la última década y media la frontera agropecuaria se había ampliado en un 60%. O sea que todo eso es desmonte, todo eso es correr actividades tradicionales, desarticular economías regionales solamente para hacer esta explotación intensiva de monocultivos de transgénicos, ¿no? Claro, claro. Y a nivel Estado, los controles, la aprobación o desaprobación de distintos productos con los que vienen estas empresas de las que hablabas antes, ¿qué pasó durante el periodo que estuvo administrando el mejor equipo de los últimos 50 años, Patricio? Bueno, sí, ese fue el CENIT, ¿no es cierto? Hasta ahora no hemos tenido ninguna aprobación de transgénico, ninguna nueva aprobación, ¿no? Eso es particular. Pero durante el gobierno de Mauricio Macri sí fue bestial, porque no solamente se profundizó lo que ya venía, porque no es que el modelo transgénico irrumpe ahí, sino que fue el momento en el que los gerentes de estas empresas directamente ocuparon puestos de poder, ¿no? O sea, ocuparon directamente funciones públicas. Desde, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, que venía de la rural, hasta Leonardo Sarkis en la provincia de Buenos Aires, un ex gerente de ventas de Monsanto, o sea, mucha gente de Apresid también se acomodó, ¿no es cierto?, en algunos puestos. Carvap. Bueno, Carvap también, CREA, ¿no? Bueno, todas las organizaciones del campo de alguna manera se transformaron, muchos de sus representantes en funcionarios públicos, por ende hubo una profundización directamente deliberada, ¿no? No hubo ningún tipo de control en ese aspecto. Hay que pensar que durante la gestión de Echeverre, por ejemplo, se aprobó a razón de casi un transgénico por mes, o sea, una semilla nueva modificada para resistir venenos salió a la venta durante su gestión, ¿no? O sea que fue, digamos, el desmadre en sí mismo y esto, ¿no? La tranquera abierta para el lanzamiento de todos estos productos, si antes no se controlaban, lo que fue diferente durante el macrismo es que se los alentó, ¿no? Claro. Quizás en las gestiones anteriores había un poco de disimulo. No, yo recuerdo recibir gacetillas de prensa del Ministerio de Agroindustria en donde no solo se comunicaba el lanzamiento de un nuevo transgénico, sino aparte abajo se hacía como una suerte de no sé, un párrafo celebratorio. Un llamado vehemente, ¿no?, a festejarlo. Sí, sí, decía, pues esta gestión ha logrado que prácticamente estemos largando un transgénico por mes, algo inusual en la historia de la biotecnología en la Argentina. Bueno, por poco era para aplaudir el hecho de que estuvieran lanzando esas semillas, ¿no es cierto?, para comercializar más veneno, porque ese es el sentido de los transgénicos en la Argentina, ¿no? Vender claro, más agrotóxicos. Claro, claro. Son inseparables. Patricio, ¿qué podemos esperar de este experimento también, pero a contramano de todo lo que viene ocurriendo, que va a ser esta Secretaría de Agricultura o Dirección, o bueno, ojalá fuera una secretaría, pero la Dirección de Agroecología? ¿Qué podemos esperar de la Dirección de Agroecología a manos de Eduardo Cerdá? Y yo quiero ser optimista. Seamos. En mucho tiempo no ha pasado. Seamos. Quiero ser optimista, sí, en que se va a permitir un respaldo, que va a haber un respaldo oficial a la iniciativa de agroecología, donde se va a trabajar con fuentes, con recursos del Estado para promover a aquellos que quieran migrar. Un poco eso Eduardo me lo comentaba hace unos días cuando hablábamos, no es la idea salir a pelearse espada con espada con el modelo, sino acercar la posibilidad de que aquel que esté interesado, quien quiera de repente avanzar con una migración, tenga las herramientas para hacerlo. Eso no existía en la Argentina, no existe todavía, ¿no? Esto, tener un respaldo oficial, capacitaciones, que te acompañe el Estado si vos querés hacer otro tipo de agricultura. Me parece genial desde lo, por lo menos de lo discursivo. Ojalá se pueda llevar a la práctica y ojalá, por supuesto, tengamos una decisión oficial más intensa para que no solo se cree la Dirección de Agroecología, sino otras alternativas también para tratar de vivir menos envenenados, ¿no? Está bien que también es fácil, Patricio, entender que el Estado, que percibe muchos billones de dólares, porque verdaderamente el agronegocio es el único o uno de los sí, mayores productores de billetes verdes, digamos, le cueste mucho empezar a analizar, o prestarle atención, como decías, antes había muchos hacerse el distraído sobre esto, pero ya son muchas las voces que se vienen sumando por una cuestión innegable de cómo afecta esto la salud de todos en la Argentina. Y bueno, la verdad es que queda muchísimo por delante, es un trabajo muy arduo al que queremos asistir para difundir. Eduardo, te preguntaría, a ver si vos tenés una idea más o menos de cuántos litros de agrotóxicos se tiran sobre el territorio que se cultiva en la Argentina. Pero me atrevo a convocarte para un nuevo encuentro más adelante en el que también podamos hablar del proyecto de ley de semillas y de otras facetas de esta problemática que me parece que nos tiene cubiertos, que nos tiene tapados a todos, que por algún lado nos llega a todos esta cuestión sí, del veneno. Cerrala vos, Patricio, cerrala, dale, tranquilo. No, bueno, a ver, las estimaciones, lamentablemente, eso es algo que también esperemos que se cambie a nivel gubernamental, no tenemos cifras oficiales, nunca se ha hecho ningún tipo de relevamiento oficial en todos estos años, más de 50 años que llevamos de uso de agrotóxicos en Argentina, y desde la intensificación del 96 para acá, nunca se midió en términos oficiales. Lo que hay son datos aislados de algunas de las cámaras que integran a los fabricantes, que hablan de alrededor de 500 millones de litros anuales, ¿no? 480 más o menos era el número estimado para el año pasado. 500 millones de litros, dijiste. Y alrededor de 480 millones, ese era el estimado del año pasado. Pero pongámoslo en un número redondo, pongámoslo si quieren 500 o, no sé, 450, elijan el término que más les guste, pero la realidad es que es un número muy alto que está por encima de la media norteamericana, que es el país meca, ¿no es cierto? Es la meca justamente del uso de agrotóxicos a nivel mundial. Nosotros estamos por encima, o sea que somos en ese punto más potencia que Estados Unidos en el uso de venenos. Estamos hablando de casi 10 litros por habitante, ¿no? Anual, si lo dividimos un poco en la población actualizada. Estamos en un promedio, insisto, muy por encima de Estados Unidos, que tiene más o menos el uso de un uso del 50% de esa cifra que yo comentaba. Y tiene mucha superficie más. Sí, exactamente, tiene mucha más superficie, también tiene más población, ¿no? Pero ellos se usan más o menos un promedio de 5 o 6 litros por habitante y nosotros estamos arriba de 10. Está bien, algunos dicen, no, pero eso no se tiene que medir per cápita, sino más bien por unidad productiva o por hectárea. Ok, perfecto. Esto lo dice muy bien también Eduardo Cerdán en el RENAMA, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de 10, 12 litros de herbicida versus 6, 7 litros que se usan en Estados Unidos. O sea que es mucho más costoso inclusive para el productor argentino llevar a cabo la actividad como la está realizando hoy por hoy respecto del productor norteamericano, ¿no? Bueno, ahí está. Otro temita que podemos agregar para la próxima, Patricio, es cómo le fue cambiando al productor la base de costos de los insumos para el agronegocio. Seguro. Que al final permite que se la lleve el pulpo, nada más. El productor, sí, de abajo, al principio del modelo este tan popular y tan enriquecedor, estaba buenísimo. Y después le fueron subiendo los costos. Perdón, un detalle también. Tenés muchos de estos grandes productores también que son fabricantes de los insumos, como es el caso del Grupo Los Grobo, que es un enorme pool de siembra, pero al mismo tiempo es el dueño de Agrofina, o sea que te vende también el herbicida, el insecticida. O sea, hay un beneficio muy amplio también, porque son grandes empresas con una espalda enorme y pueden intervenir en todos los aspectos de la cadena productiva, ¿no? Y determinan también cuánto gana cada pequeño productor. Exactamente. Patricio, la verdad es que nos queda un temario para la próxima. Te agradecemos este ratito que fue sumamente interesante y te invito a usar el micrófono para lo que te guste. Por ahí quedó algo importante sin mencionar o querés mandar un saludo a la familia, como guste, compañero. Un gran abrazo y a disposición para cuando quieran. Sí, gracias, un gusto enorme la charla. Bárbaro, gracias Patricio Leisegui, y profesional, el autor de Envenenados, el autor de tantos otros libros que nos viene machacando desde hace años el peligro en el que venimos viviendo.